Con el concejal Ignacio Zabaleta, aquí en el Consejo Deliberante de Olavarría, bueno, uno de los pioneros en promover esta charla tan importante para el furtivismo en las provincias de Buenos Aires, en La Laguna, teniendo en cuenta el régimen importante que prestan para la pesca deportiva y para el turismo. ¿Cómo le va, concejal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, una charla más que importante para promover una ley que puede tener muy buenos frutos. Sí, dos cosas. Más que una charla, perdóname que te corrija, es una reunión de trabajo. Y otra de las cosas que yo quería dejar es en dado que no hay progenituras ni autorías, es decir, acá estamos todos involucrados en lo mismo, buscando una solución común o un problema que nos cruza todo por igual. Así que espero que tenga buenos resultados, ¿no? Concejal, hay un apoyo importante por parte del Gobierno Nacional también. Sobre todo provincial, del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Asuntos Agrarios, Secretaría de Turismo, es decir, estamos todos enfocados con el tema, un tema viejo que ha sido recurrente, pero que ahora empieza a emerger. Y nosotros debemos ser, porque somos los damnificados, los afectados, los impulsores de todos esos cambios, los cambios que nos hacen falta. Teniendo en cuenta tres lagunas muy importantes como son las de su partido, que es Cochicó, Guaminí y Alsina, por lo que representan en la provincia de Buenos Aires, bueno, es un buen factor el trabajo que van a realizar ustedes. Sí, exacto. Lo que se busca con esto es preservar el recurso por el recurso en sí mismo, y la utilidad que presta la sociedad, porque la pesca deportiva mueve una rueda económica muy, muy importante, y quienes vivimos en comunidades chicas sabemos lo que significa un fin de semana con pescadores deportivos de variadísimos lugares, y cuando no están. Entonces, es un impacto que se siente inmediatamente. Así que, bueno, más allá de combatir con herramientas legales lo ilegal, las prácticas ilegales, estamos protegiendo también una fuente de ingresos para las comunidades pequeñas como la nuestra, ¿no? Concejal, nos estamos reencontrando para seguir de muy cerca del tema y, bueno, en muy buena hora todo esto que van a estar realizando, y ojalá que se pueda plasmar. Bueno, muchas gracias por la difusión que se le da a este tema, y bueno, cuando haga falta estamos dispuestos para explicar lo que haga falta. Muchas gracias.